Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Muy bien, la Sonora Santanera con feliz cumpleaños. Este feliz cumpleaños con todo cariño, especialmente para la cumpleañera del día sábado 8, el sábado 8, doña Albita Castillo, de parte de Teresita Fagardo. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa y estamos ya platicando del billete de Aquetzal, que este año cumple 99 años, ya el otro año serán 100 años. Su valor fue equipado con el del dólar desde su creación hasta el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt, quien en su periodo marzo 1982-agosto 1983 decidió liberarlo a un precio real. En 1986, según los datos históricos del Banco de Guatemala, el tipo de cambio promedio frente al dólar en la compra era de 2.84 o 2.80 para la venta. En los últimos 34 años el quetzal se ha depreciado hasta llegar a 7.53, 7 quetzales con 53 centavos por dólar, a que se cambia hoy. Sin embargo, se mantiene como moneda estable cuya cotización la detiene oferta y demanda. Vamos a seguir con esto, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y vamos a complacer con mucho gusto, vamos a ver, don Bonchito. Don Monchito, aquí va su canción. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Para olvidarla, y si Dios me da la dicha de encontrarla, con lágrimas de mis ojos, con lágrimas de mis ojos, volvería a idolatrarla. Yo la regaba con agua que cae del cielo, y la regaba no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Muy bien, hemos escuchado Flor sin retoño, y para complacer a don Monchito que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues las paredes del Museo Numismático del Banco de Guatemala contienen de manera literal un valor millonario. Hay riesgos y registros de cómo, luego de la independencia de España, surge la República de Guatemala y la formación de los primeros bancos privados. Ricardo Martínez, responsable del museo, cuenta que pasa esa época, pues cuando pasa esa época toma el auge la circulación de monedas privadas o comúnmente llamadas fichas de finca, debido a que se utilizaban para el pago de tareas agrícolas. Según Martínez, las habían de diversas formas, tamaños y materiales, como bronce, aluminio, plomo, madera, plástica y cuero. De igual manera, circularon pequeñas boletas llamadas cédulas, valoradas en reales, emitidas por las municipalidades. Bueno, saludos para Mima Estrada. Saludos para Diego también, que nos sintonizan por el Parque Bolívar. Les estamos deseando lo mejor esta mañana y gracias por esa sintonía, Mima, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Otra de las canciones, vamos a ver, otra de las canciones de preferidas de don Monchito es esta que dice así. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Música.

El día de hoy, 6 de julio del año 2023, descansó en los brazos de nuestro Padre Celestial, quien en vida fue la apreciable y recordada señorita María Carolina Itzepkemé. Con profundo dolor lo participan sus queridos padres Esteban Itzep Real, que en paz descanse, su señora madre María Adelia Quemé de Itzep, que en paz descanse, su tía María Olivia Quemé Coyoy, sus tíos políticos, sus hermanos Marta, Lidia, Rosa, María Elena, Miguel Ángel, Gloria, Amanda, Germán, Norma y Eduardo de los apellidos Itzep Quemé, sus cuñados Bernardo Cojón, Noemí Villegas, sobrinos y demás familia. Ruegan a usted los acompañe a su velación el día de hoy, jueves, a partir de las 4 de la tarde en adelante, en Capillas de Funerales Reforma. Misa de cuerpo presente se oficiará en la Gruta del Santo Hermano Pedro, zona 4, el día de mañana viernes a las 10 de la mañana con 30 minutos, seguidamente al Cementerio General, donde se estará despidiendo el duelo. Su compañía nos estará fortaleciendo. Que en paz descanse quien en vida fue María Carolina Itzep Quemé, Quetzaltenango, julio 2023. TGD, la voz de Occidente en el 1070 del cuadrante. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Sensación de un beso mordedor, quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán besar. Amorcito corazón, serás mi amor. Amorcito corazón. Y fue para complacer a William Alexander esta mañana. Bueno, pues como dice un refrán chino, la crisis debe ser vista como oportunidades, y es bajo una de ellas cuando nace el quetzal como moneda nacional. Se recuerda que la crisis que se experimentó en 1898 durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, cuando los bancos privados emitieron una gran cantidad de monedas sin respaldo, fenómeno conocido como la empapelada de Guatemala, así se llamó, la que fue un preámbulo para el nacimiento del billete de a quetzal. Fue así como el 26 de noviembre de 1924, hace precisamente pues ya hace algunos años que esto surgió, y naturalmente el otro año ya van a ser 100, ahora son 99 años cuando se llegó a crear el billete de a quetzal. Dentro de un año se cumplen los 100 años. Preámbulo del nacimiento del quetzal fue el 26 de noviembre de 1924. Se emitió la ley monetaria que llegó a crear el billete de a quetzal. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer a Teresita Fajardo con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio, te agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. A la luna nos vamos por esos areticos, sí, sí, a la luna. Cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Ay, ay, ay, negra, los aretes. Sí, sí, los aretes. Le faltan a la luna, los tengo guardados y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados. Los aretes de la luna, con la Sonora Santanera, la tradicional santanera, la vieja guardia de la santanera. Los aretes de la luna fue para complacer a doña Teresita Fajardo. Saludos también para doña María Isabel Sánchez de Concepción Chiquirichapa, doña Chabelita, escuchando el programa esta mañana. Bueno, pues el nacimiento del quetzal como moneda nacional marca la primera reforma monetaria en Guatemala. En esta primera familia de billetes se denota el culto a la imagen política de los gobernantes, como en el año de 1926. Ese año en la nueva moneda se imprimió la efigie del presidente José María Orellana, quien fue presidente desde 1921 hasta 1926, con un gobierno de facto. Estos fueron denominados así también los chemas, los billetes de a quetzal. Y claro, usted sabe que a los que se llaman José María les llaman Chemas. Y como fue en el gobierno de José María Orellana, pues se llamaron Chemas los billetes. 5 chemas, 10 chemas, 1 chema. Estos primeros billetes carecían de medidas de seguridad. Y no fue así hasta que en 1959 se incluyen tintes fluorescentes, sensibles solo con luz ultravioleta. Desde las primeras emisiones, una de las características de los billetes fue que se diferenciaran por los colores para facilitar la identificación para las personas analfabetas. Los chemas, los billetes de Aquetzal. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes platicando esta mañana y vamos a complacer a William Rodas con este que dice así. Vago rumor de su voz, pero me quedo en la sombra con mi desesperación. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Muy bien, hemos escuchado la participación de Javier Solís con esto que se llama Mar. Felicidades a ustedes. Bueno, pues, con la llamada revolución del 44, el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo impulsó la segunda reforma monetaria de Guatemala, que derivó en la creación del Banco de Guatemala, Banguat, el 11 de diciembre de 1945. Decretó 215 del Congreso de la República, así es, decreto del 215 Congreso de la República, y que en 1948 Banguat pone en circulación sus propios billetes, que constituyen piezas totalmente diferentes a las creadas por el Banco Central de Guatemala. Sin embargo, se conservan figuras políticas, diseños que evocan distintas épocas de la historia en Guatemala. En 1996, con motivo de la firma de la paz, se acuñan monedas de a quetzal. La innovación continúa y en el año 2006 sale a circulación el billete que sustrato, así es, billete de sustrato de polímero, que asemeja a un plástico resistente a su destrucción. Y se pusieron a circulación también los billetes de a 200 quetzales. Germán Alcántara, Mariano Valverde y Sebastián Hurtado están en este billete de 200 quetzales. A través de la emisora de la familia estamos saludando a todos nuestros buenos amigos que, sin duda alguna, pues se ponen a suspirar fuertemente con estas canciones que nos hacen recordar momentos bellos, momentos inolvidables de un ayer. Saludos para nos ha llamado en estos momentos. Saludos para usted, que sin duda alguna, pues, don Emilio del Rosario Castro Luarca se ha reportado desde la zona 8 en estos momentos. Saludos para don Emilio del Rosario Castro. También saludos para don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona 4, Avenida El Cenizal. Y allá en Concepción Chiquirichapa, doña María Isabel Sánchez. Saludos para Mima Estrada, también para Diego, que nos sintonizan. Tenemos ya el corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos, y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Voy dejándome llevar como un bolero en tus ojos me he quedado a naufragar como un bolero. Improviso movimientos de ternura, mi latido se confunde con tambores y de pronto de mi alma mil requintos se derraman en tu alma como un bolero. Mirando al techo, un olor que nos embriaga, que avergüenza de momento, y mi voz en tus oídos te murmura que te quiero. Como un bolero, la cadencia de dos cuerpos al bailar, como un bolero, un dueto de suspiro horizontal. Como un bolero, no quisiera que ese trío entre tus labios se cansara de cantar. Como un bolero, despacito voy dejándome llevar. Como un bolero, en tus ojos me he quedado a naufragar. Como un bolero, improviso movimientos de ternura, mis latidos se confunden con tambores y de pronto de mi alma mil requintos se derraman en tu alma como un bolero. La participación de los Tres Reyes con esta canción que en su título dice como un bolero. Bueno, queremos agradecer la sintonía de nuestros amigos esta mañana a través de la emisora de la familia. Para Luis Antonio, para Luisito y Elenita allá en la capital centroamericana de la fe, Esquipulas. También para don Julio Menchú en la avenida El Cenizal, zona 4. A doña María Isabel Sánchez allá en Concepción, Chiquirichapa. A Mima Estrada y también para Diego. Así también saludos para don Monchito que se ha reportado esta mañana. Don Casimiro Sánchez en el barrio Las Flores, Maco Leiva, Hortensia Xicará en Casa Hortensia. Saludos para Gloria, para Carlitos, también para don Vicente Soto en Salcajá, Regi Estrada, allá en la tienda La Providencia en Salcajá, también para Edelmira Rodas, a don Alfredito Godínez, a don Rubén Castro, a Mandita Palacios, don Luis Sosa, a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que también se ha reportado, saludando también a don Carlitos Acalchot por el barrio de la Cruz de Piedra, a Juan Rojas, Francisco Gramajo, zona 1 por el Parque Bolívar, también por el Parque Bolívar, a la familia Celada, felicidades esta mañana y parte de la tarde. También para Olivia Mejía, don Ismael González en la zona 3, para Omi Escobar en la zona 4, para Said Ignacio Sánchez en zona 2, para María Piedrasanta en la 15 Avenida, zona 1, también para Edgar Macario en la zona 8, doña Teresita Fajardo. Saludos también para Albita Castillo, que el sábado estará de cumpleaños. Para Pablito Rodrigo y Scott Boj en la 15 Avenida de la ciudad de Quetzaltenango. A todas estas personas que se reportaron esta mañana, para Francisco Gramajo también, por el www.radiotgd.com. Gracias por esa sintonía, apreciables amigos. Reciban el cordial y atento saludo de quien estuvo en la parte musical, Carlitos Enrique Tay, auxiliado por Emerson de León. Si no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. Y antes de que me vaya, los invito para el próximo jueves, y recuerden esto: a veces nos equivocamos y no nos damos cuenta lo que la vida quiere de uno. Quizás algún día nos vayamos a dar cuenta, y si nos damos cuenta antes, que mejor. Porque la vida no nos estaba exigiendo tantas cosas, no nos estaba pidiendo mucho sacrificio, tanto estrés que pasamos en esta vida, tanto cansancio. Qué equivocados estábamos. Y si todavía hay tiempo, dese cuenta que la vida solamente nos estaba pidiendo ser felices. Por eso yo les sugiero a ustedes que hagamos todo lo posible por ser hoy y siempre muy felices. Te he visto